Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2729 de Fórmula en los Negocios. Sábado, sabadito, fin de semana, caluroso, aunque con pronósticos de lluvia quizás por esta tormenta tropical, que ojalá que no se convierta en huracán, que está enfrente de las costas de Oaxaca, allá en el Pacífico, que se nos adelantó la temporada de huracanes unos 10 días aproximadamente, pero bueno, pues ya estamos en temporada de huracanes, así es de que qué bueno que ya llueva, ¿no? Ya que caiga agüita, porque ha estado muy seco el asunto. Estamos en el mes más caluroso. Por lo pronto, quédese con nosotros, tarde de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Ya saben, la recomendación primera, crioterapéutica, cargue hielera para todos lados con puras Montejo. Ya fue la consigna directa. ¿Se acuerdan que les había prometido que yo iba a hacerme de una de las primeras cervezas Montejo envasadas en Cervecería Yucateca en la nueva planta? Ya, pues ya la tengo. Ya estuvo. Ya la tengo. Ahí les voy a subir la foto al Face para que la vean. Mis amigos de Grupo Modelo me hicieron favor de traerme una de las primeras latas. No, esa no me la voy a tomar. ¿Me gustaste? No, esa no, compadre. Esa no, es de colección. Esa es de colección, es correcto. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio de grabación el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y me ayuda en la conducción Laura Alcalá. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Saludos, Víctor, un gusto estar nuevamente aquí contigo en el programa. Y pues qué padre, Robert, que tengas ya tu colección de entre las nuevas cervezas, las primeras ediciones, la primera edición. La primera edición. La guardarás muy bien porque eso puede costar luego una fortuna, ¿no? Claro, claro. Para los coleccionistas, bueno, de primeras ediciones de cerveza. Déjame decirte, yo creo que es interesante, van a fabricar 7 millones de hectolitros en esa. Wow. O sea, no me acuerdo cuántos millones de latas son, pero bueno, yo tengo una de las primeras. Bueno, eso que acabas de decir es importante, son de las primeritas que acaban de salir. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Laurita, gracias, Roberto, por su invitación, como siempre. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues como dice Roberto, hay que estar preparados para este calorcito con su hielera. La crioterapia. La crioterapeuta. Crioterapia, claro. Pero bueno, pues el fin de semana, ya saben que nos gusta tocar temas importantes. Pero antes de eso, platícanos, doctor, ¿cómo vas al mes de mayo? ¿Cómo va la clínica? Mira, pues gracias a Dios, muy bien. Mira, bueno, han habido algunos fines de semana en los cuales se han hecho pues de vacaciones, y hemos tenido pacientes que nos vienen a visitar de otras partes de la República. Ah, qué bueno. Como lo hemos platicado, gracias a Dios. Pero también estamos pendientes de que ya también viene ahora la temporada de vacaciones, en la cuales Hasta julio, ¿no, compadre? Mira, ya empieza en junio. Sí, en junio. En junio, o sea, estamos a un mes en que los chicos ya empiezan a salir de clases. Y bueno, pues les recomiendo que aprovechen el tiempo también para que vayan al consultorio, para que les hagamos sus citas de control y prevención, para que puedan estar siempre muy, muy bien. Pues sí, como hoy me vas a pasar al sillón, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Por eso vienes hasta feliz y contento. Bueno, déjenme decirles, cada vez que yo estoy en su sillón de las alegrías, sí, el doctor hasta chifla y sí, canta. Sí, sí. Me pongo muy contento. Pero bueno, oye, fíjate, el tema de hoy, Laura, ¿cómo abandonar la procrastinación? Lo primero sería definir qué es procrastinar. Procrastinar. Procrastinar. Bueno, pues entonces está mal escrito el artículo porque tiene R también. Procrastinación. Ah, bueno, a lo mejor yo lo estoy diciendo mal. Sí, procrastin. La verdad es un trabalenguas, pero bueno, esto de la procrastinación, pues más que nada es dejar las cosas para luego. Simplemente esa es la definición, ¿no? Cuando sabes que tienes un pendiente, cuando sabes que ya te está llamando la atención, por ejemplo, ir a apagar la luz, ir a apagar el teléfono, una impermeabilizada, por ejemplo, ahorita los techos, porque ahí viene la época de lluvia antes de que venga. Muchas veces procrastinamos y cuando ya está la lluvia, las personas que impermeabilizan, pues ya no lo pueden hacer. Se tienen que esperar para hacerlo. Así es, y si tienen las grietas en los techos o lo que sea, pues eso te va a afectar a la larga. Entonces, esto de la procrastinación lo que provoca es que convierte en las cosas normales que hay que atender en situaciones urgentes que atender y que muchas veces pueden distraer nuestra atención de cosas importantes, por ejemplo, como una buena atención a un cliente, pero que si se te olvidó pagar la luz y ese día te van a cortar la luz, pues vas a tener que dejar mal a tu cliente porque vas a tener que ir corriendo a pagar la luz para que no te corten la luz en la oficina y puedes atender al cliente. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, esa parte de dejar las cosas para después, muchas veces perdemos la noción de cuánto nos pueden realmente complicar la vida a pesar de haber sido algo muy sencillo como pagar un recibo de luz. Sí. Es muy mexicano, ¿no, doctor? Sí, yo creo que... Digo, dejar las cosas para el último o para mañana. Lo que acaba de decir Laurita creo que es algo que es muy importante. A veces nos sentimos como liberados de decir, mira, en vez de hacerlo hoy, lo dejo para mañana. Todavía tengo chance para mañana. Sí, entonces te liberas en ese momento, pero luego, ¿sabes qué? Se te puede olvidar también. Bueno, yo estoy seguro que eso le pasa a muchos con la relación de su boca, ¿no? Así o sea, es. Dejamos pasar el primer síntoma hasta que ya no puedes dormir por el condenado dolor y ya... Y entonces ya es una urgencia. Es correcto, entonces, urgencia médica, pues. Claro, claro. Entonces sí, yo creo que siempre el poder dar solución en el momento es bien importante. Y tienes razón, es procrastinar. La palabra es procrastinar, sí, sí, que sí. Viene del latín dejar para después. Pro, adelante, y crastinus, que se refiere dejar al futuro. Sí, o sea, dejar las cosas para mañana, para después. De adelante, y crastinus, que se refiere al futuro, o sea, exactamente. Y fíjense que esto viene de una editorial de Entrepreneur, que la saqué del World Economic Forum, y esto es importante porque viene en las conclusiones de un estudio, de una investigación que se llevó a cabo en varias universidades, en empresas y en organizaciones, sobre precisamente este fenómeno y que todos aquí, ellos llegaron a la conclusión de que todos procrastinamos, pero hasta hace no mucho esta palabra pues no la teníamos ni en el vocabulario, pues no la sabemos ni decir, no la teníamos en la mira, de veras. En los cursos, esto se empezó a dar en los cursos de alta dirección para ejecutivos. En las acciones informativas tuvo que entrar, esto generalmente se encontraba en los análisis psicológicos de la gente, ¿no? Pero se demostró con esta investigación que todos lo hacemos, a nivel mundial, cualquier ser humano es esa la tendencia de dejar las cosas para después, y creo que tiene mucho con lo que decías, doctor, de establecer el hecho de que nos libramos del compromiso. Así es, porque en ese momento te sientes liberado. Porque lo dejo para mañana, sabes que lo tienes que hacer, pero lo pospones. A veces no tenemos ni el tiempo o se nos olvida, como te lo acabo de comentar. A mí hace unos días fui a un lugar específicamente a eso, desayuné, me la pasé bien y lo que iba a hacer se me olvidó. No, bueno, a tu edad, doctor. Eso ya no es procrastinar. No, no es cierto. Lo que necesito es unas vitaminas para la memoria. Pero bueno, amigos, de esto trata el tema de hoy. Quédese con nosotros, como siempre, una linda conversación. Espero que usted, como siempre le digo, tome lo que le haga sentido y lo demás déjelo pasar. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado. Ya le dije, espero que usted esté, pues está saliendo de trabajar, cerrando el negocio, saliendo del golf, váyase a la playa, un piscinazo con la hielera, ya sabe, siempre llena. No, seguramente ya han de traer la hielera llenísima. Sí, seguro. De Montejo. Claro, de aquí en adelante, pura cerveza Montejo. De veras, hay que consumir lo que produce además, el Estado. Muy sabrosa. Y además, 100% yucateca, claro. Con manos yucatecas, agua yucateca, cebada yucateca. ¿Qué más quieres? No. Digo, la empresa es de... El sabor es completamente diferente. La verdad que sí, La verdad que sí, yo que he estado probando varias marcas, Montejo la considero la mejor. Pero bueno. ¿Y desde cuándo estás probando tantas marcas? Desde el 2015. No, desde... ¿Cómo? Ándale, ahora sí me agarraste. Yo creo que desde que nació, porque... En tu biberón. Pues no lo dudes. No lo dudo. ¿No has visto el video ese que dice que la cerveza es maravillosa? Ah, claro que sí. Toda ayuda mi para familia es la longeva. Por eso, ayuda a la memoria. Está hermoso. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación antes de continuar con el programa, que este ya se volvió una chacota, pero Ceiba de la Estabay. ¿Quiere usted verdaderamente una comida regional en un solo lugar? Mire, donde pueda probar el pok chuk, queso relleno, sopa de lima, y ahora los fines de semana en el buffet desayuno de Ceiba de la Estabay, usted pida el mondongo. ¡Qué delicia! Mondongo al estilo yucateco, así es de que... Lo hacen... Los domingos, ¿verdad? Los domingos. Mañana, váyase mañana a las 8 de la mañana. Y hay buffet en el desayuno y hay buffet a la hora de la comida. Y hay montejos también, aunque sea temprano. Las 11. Hasta las 11 te permiten vender. Hay que ser respetuosos de la ley. Pues deberían de quitar esa ley, maestro. Bueno, oye, cada quien es responsable de claro. su consumo. Simplemente, tú te das cuenta, en Quintana Roo no existe eso. Las 24 horas del día... Tú puedes llegar. Bueno, aquí en Yucatán alguna vez fue así. Sí. Pero sí llegó un momento en que sucedieron muchos accidentes automotrices, sobre todo en gente joven. Y en aquel entonces estaba Ana Rosa Payán, si no me equivoco, en el ayuntamiento. Y ella fue la que promovió que los cambios de horario a la hora de la venta de alcohol. Que está bien, yo entiendo ayudó las mucho, reglas. Ayudó mucho, pero hubiera ayudado más... El hacer una educar a las personas, por supuesto. A saber tomar. Informar. Porque hay que aprender a tomar. Claro. Que fíjate que el Grupo Modelo trae una campaña muy importante de consumo responsable. Hacen pláticas, van a escuelas, en el grupo de voluntariados les dan pláticas para aprender. Porque es un arte el saber tomar. Sí, el saber degustar una cerveza sin llegar al estado de ebriedad o un momento que no estés bien físicamente. Y sí, desafortunadamente son malos hábitos que sea se han dado en estas tierras, no sé, llámese por el calor o por el estrés o por lo que tú quieras. Que también no creas que nada más en estas tierras. Sí, no, en muchos lugares tienen este problema. No, en Alemania tienen un problema también muy grave de consumo. Claro. Por supuesto, Alemania tenía el primer lugar en consumo de cerveza. Ahora ya le ganó. Bueno, por lo menos somos en primer lugar en algo. Pero bueno, no estaba yo en eso. Váyase a comer a la Ceiba del Esta Bay. Así es. Y si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una Montejo. Ay, y le recomiendo que se come un queso relleno. Lo hacen delicioso. Calle 33, diagonal, número 224, 35 y 30 y 35 y 33, Colonia Polígono Insignado, 200 metros de la glorieta de la Estabaya, pocos pasos de la Macro Plaza. Vaya para allá, ya le dije, si usted dice que está en Fórmula, escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría, en los horarios que sea pertinente. Así es. Una cerveza, claro. Pero bueno, el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico y Laura Alcalá, y estamos tratando de desmenuzar qué significa esto de procrastinar y qué podemos hacer, cómo, qué le vamos a dar algunas claves para evitarlo. ¿Con qué seguimos, Laura, doctor? Bueno, yo considero que realmente para mañana lo que podemos hacer hoy, eso es realmente... Es un dicho muy sabio, diría yo. Es un dicho muy sabio y realmente es efectivo. Porque sí, esto, el procrastinar, es el hecho de dejar para otro tiempo lo que puedes hacer. Y sí considero que es mucho más efectivo el aprovechar tu tiempo para poder resolver las cosas. Sí, y más que nada, planear ese tiempo, claro, ¿no? En sus momentos, como tú dijiste, ese día que te fuiste a... Fuiste a una plaza a apagar tu teléfono, sí, claro, pero aprovechaste y te desayunaste y todo, y lo que menos hiciste fue apagar el teléfono. Sí, me distraje, que no hice lo que tenía que, una de las cosas que tenía que hacer. Exacto. Entonces, cuando planeamos, sí, muchas veces es llegar al lugar y en ese momento hacer primero el pendiente que tenemos y luego darnos la vueltecita o aprovechar para hacer alguna otra diligencia, ¿no? Fíjate que de esa forma también te quedas liberado, ¿no? Porque ah, claro. Ya hiciste lo que tenías que hacer y estás libre de eso. Y acabas de tocar un punto importantísimo, Víctor, porque cuando nosotros procrastinamos, cargamos con el estrés. Te sientes aliviado porque ya no lo vas a hacer. Sigues cargando en tu esencia. Ese pendiente te sigue estresando, que todavía lo vas a tener que hacer. Así es, que no lo has resuelto. Exacto. Nada más lo postergaste. Así es. Y eso realmente, digo, si lo puedes hacer, ¿por qué ya no hacerlo? Y si nos vamos en tu caso, que eres dentista, sí, alguien que tiene un dolor de muela típico, que nos da pavor ir al dentista, y lo primero que hacemos... No sé por qué les da pavor. Las cosas han cambiado. Oye, tan tiempo. Romántica que suena la maquinita esa, ¿no? Dios de la alegría. No, pero bueno, yo creo que, fíjense, lo que están tocando es muy importante para... Aquí nos platica la gente de Entrepreneur que en el 2016 hicieron un informe muy interesante en un estudio en la Universidad de Harvard, donde... cómo quitarnos ese hábito, porque es un hábito aprendido. Sí, sí, sí. En la culturalmente, como les llamo yo, en la deriva cultural lo aprendimos y pues es muy difícil de quitárselo, porque primero hay que diagnosticarte que lo tienes, sí, que es el primer paso para darte cuenta que puedes controlarlo. Porque mientras no, tú digas, no, yo esas cosas, esa palabra ni la entiendo, no lo tengo. Ahora, también pues, considero que eso es muy fácil que lo puedas transmitir a tus colaboradores. Ah, claro, o sea, se pega muy fácil. Pues, el hecho totalmente. De que tú le dices, oye, pues no lo voy a hacer, pero lo dejamos para mañana, ¿qué les parece? Y así lo van dejando también en la empresa. Y entonces las cosas no se solucionan en el momento cuando se pueden solucionar. Y entonces una de las claves que de este informe de la Universidad de Harvard nos dice es pon en una balanza los pros y los contras para valorar las consecuencias. Tan simple como, oye, hay que pagar la luz, pues pon los contras, los pros, oye, pues ¿cuánto tiempo tengo para pagar la luz? Claro, claro. Ah, fíjate que ya fue ayer. Sí, ya entonces, se nos pasó. Hay que poner en la balanza los pros y los contras, ¿no? O sea, sí. El contra es que si ya se te pasó la fecha, te van a cortar la luz. No, o entonces, también tienes que pagar un recargo. Por lo mismo que sí. Se te pasó la en el fecha. Caso de las tarjetas de crédito, tarjetas de por crédito. Supuesto, sí. Entonces, procrastinar es positivo a corto plazo, ya que nos evita sufrir. Uh-huh. O sea, cuando yo veo el recibo de la luz, tengo 10 días, ok. Lo dejo. Lo deja. El otro secreto que yo les propongo que puedan es planear. Es planear para que puedan usted planear en un calendario y decir, oye, esta fecha hay que ir a pagar la luz. Claro, claro. Y que sea antes del deadline de que te corten la luz. Entonces, poner en balanza los pros y contras y hacer una planeación de las cosas que tienes que hacer. Creo yo que sería un buen principio para esto. Pero bueno, claro. No se me vayan. Gracias por acompañarnos. Sé que usted va en su automóvil. Súbale al radio. Hace calor también al aire acondicionado. Suban los vidrios, bajen la velocidad, quédense con nosotros, ahorita regresamos. La fórmula del éxito. La verdad que yo no sé por qué, porque es mayo, porque vienen vacaciones, no hay puente. Están muy contentos hoy en el programa. Siempre, no sé qué les siempre es eso, estamos muy contentos. Lo que pasa, Roberto, es que efectivamente han habido muchas vacaciones, entonces como que está uno ya... Bueno, pues bien. Ojalá que cuál es el puente que sigue. Pues pasó 10 de mayo, no fue puente. El día del maestro. Es lunes, pero son muchas escuelas, claro. La verdad es que no deberíamos de tener tantas vacaciones, ¿no? Debemos de ser más productivos. Yo creo que es parte de... Realmente, yo creo que sí son demasiadas vacaciones. Pero bueno, Laura Alcalá, tienes tu ventana ecológica en esta tarde. Claro que sí, Robert, y bueno, como todos sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar y cuidar el medio ambiente, y hoy vamos a platicar del aceite de cocina, y más que nada compartirle a nuestros amigos radioescuchas la importancia que tenemos nosotros de estar separando la basura. Fíjese que leyendo en las noticias ya hay varios países que están a punto de dejar de tirar basura, simplemente por el reciclaje y la reutilización de las cosas, desde las telas, desde las escobas que las convierten en otras cosas, la madera, el cartón, o sea, todo han estado buscando la manera de reciclarlo, reutilizarlo. ¿Para qué? Pues para que no contamine, para que no dañe el medio ambiente, que tanto lo hemos dañado, y eso ha propiciado la extinción de ciertas especies, la contaminación del agua, que es nuestro elemento tan esencial, es lo que nos da vida, es lo que nos mantiene saludable. Y bueno, recordarles a nuestros amigos radioescuchas que aquí somos privilegiados en Yucatán, ya que estamos rodeados de agua, todo en el fondo, el subsuelo tiene mucha agua. Pero fíjate que no hay que confiarnos, porque realmente hablando con amigos que son realmente especialistas en la materia, me dicen que esto no nos puede durar mucho tiempo. No, el grado de contaminación que estamos generando es altísimo. Entonces, yo creo que en uno de los próximos programas, a ver si ustedes consideran, podemos invitar a uno de estas personas, un especialista en la materia, para que nos pueda platicar y hacer muy conscientes compartirles no solamente, digo, a toda nuestra audiencia en lo importante que es el que podamos cuidar para las futuras generaciones y para nosotros mismos tener una buena calidad de agua. Así es, y sobre todo acá, y qué bueno, Doc, que nos platicas esto. Por supuesto, yo encantada de tener a un especialista y que nos platique ya con hechos, sí, con datos, sí. Lo que está sucediendo, lo que estamos provocando. Y bueno, por lo pronto, recordarles a nuestra audiencia que cada uno de nosotros podemos hacer algo para solucionar este problema. Y en este caso, por ejemplo, en el caso del agua particularmente, pues decirles que el aceite de cocina no se debe de tirar en el lavabo, lavamanos, lavatrastres, como le quiera llamar. Nunca deben de tirar el aceite de cocina allá. Por supuesto, mucho menos en un pozo, porque se va directo al agua y contamina el agua. Entonces, el aceite, ¿cómo se debe de tirar? En un recipiente cerrado, así como las baterías. Hay que separarlo, aislarlo, y lo que puede hacer usted con ese traste ya lleno de aceite quemado, pues que lo lleve a su cocina económica, la que más va, o al restaurante a donde más va. Esa es mi sugerencia. Hable con el gerente, hable con el dueño, pregúntele si se los puede llevar, porque a ellos cada semana les pasan a buscar ese aceite quemado porque sirve para otras cosas. Lo reciclan. Claro. O con ese que ya lo embotelló o ya lo puso en un recipiente, dáselo así al de la basura. Ellos también lo van a llevar y lo van a desechar adecuadamente. A veces sí, a veces no. No, mi recomendación es que lo lleve a un lugar donde se manipule el aceite siempre, en donde siempre vayan a buscar, hay una colecta, porque ellos les compran el aceite, la verdad les dan muy poquito dinero por ello, pero por lo menos llega al lugar adecuado donde va a ser reciclado y donde no va a contaminar. Entonces, esa es la importancia. La recomendación, pues, disminuya el uso de aceite por su propia salud, reutilice el aceite, lo que sobró en la sartén, lo puede usar para el día siguiente, para unos huevitos, para unas papas fritas, no sé, que lo reutilice las mayor veces posibles para que no desperdicie tanto. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Escríbanos a contacto@alcalaoliver.com para cualquier seguro de auto, vida, casa, ahorro o gastos médicos mayores. Bien, amigos, ahí tiene usted, hágale caso a Laura, la verdad que nos tenemos que hacer cargo y cuidar nuestro planeta. Bien, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico y estamos desmenuzando esto, qué hacer para evitar la procrastinación, que es un hábito que ya descubrimos que lo tenemos todos. Ya dijimos, una de las primeras claves es ponga en balanza los pros y contras de posponer una decisión y ya haga un plan de las cosas que tiene que hacer. Este plan yo recomiendo que pueda ser diario, ¿no? O sea, lo primero que haga cuando se sienta en su escritorio bueno, tú tienes un asistente que te hace la planeación de lo que tienes que hacer. Claro, pero yo sí te puedo asegurar que todo mundo tenemos siempre algunos pendientes que solucionar y que hacernos cargo de ellos lo más pronto posible. Porque a veces lo vamos dejando, esto es definitivo. Y pueden ser que puedes postergarlos por días, por horas o por mucho tiempo, por mucho más tiempo. Pero yo creo que siempre y cuando se le pueda dar solución lo más rápido posible, siempre nos va a ayudar para poder crecer en tu empresa o en tu forma personal y liberarte de y ser más productivo. Sí, más productivo, pero además también estar menos estresado, sabiendo que tienes menos pendientes. Fíjate que me acordé ahorita de la reflexión de cuando estudiábamos. Generalmente, bueno, yo era de los que no estudiaba. Bueno, y estudiaba una noche. Tú eres muy inteligente. No, gracias, compadre, pero estudiaba una noche antes del examen. Fíjate. Y siempre sacaba 6. Digo, de panzazo. No me de veras. Y algunas veces sí, porque hubo un amigo, mis compadres del alma, que siempre fueron nerds, o sea, muy estudiosos. Y bueno, la historia es de que su mamá no dejaba que se juntara conmigo porque pues yo nomás quería los estar... Porque eras una mala influencia. Pero él me enseñó a que dedicábamos unas horas antes de jugar a estudiar y empecé a sacar 9s y 10s. Entonces... ¿Y te convertiste en nerd? No, que va, jamás, le copiaba mejor. Ya no lo sonsacaba, lo dejaba que estudiaba y le copiaba. No, no es cierto. Pero ese es un ejemplo clarísimo de que en la escuela, muchachos, mucha atención, no lo dejen al último para estudiar. Yo sé que muchos dicen, no, es que yo en la noche estudio mejor y ¿para qué me preocupo 2 semanas estudiando si lo puedo hacer una sola noche? Bueno, pues tu productividad irá al suelo. No, y además fíjate que hay una cosa que es bien importante. Yo considero que le debes dedicar lo más temprano posible del día para poder atender o estudiar o hacer los pendientes, porque estás más claro mentalmente, estás menos cansado. Correcto, que las mañanas. Sí, yo por ejemplo, las cirugías, yo las programo para hacerlas lo más temprano que se pueda en el día. ¿Por qué? Porque tanto el paciente como yo estamos realmente bien. Correcto. Si lo hacemos en la noche, ya estás cansado tú, está cansado el paciente y las cosas, si se necesita alguna situación extra, de emergencia, claro. No es lo mismo poderlo solucionar cuando estás mucho más claro mentalmente. Pues yo creo, amigos, ahí está la reflexión. Recordemos 2 cosas. Todos procrastinamos. Sí. Así es de que váyale echando conciencia a cómo quitarse con estas claves que nos dan la gente que hizo el estudio de la Universidad de Harvard. Así es de que por ese lado váyalo tomando en cuenta para que dejemos de procrastinar. O lo hagamos lo menos posible. O lo hagamos de manera divertida. Así es. También hay que aprender a hacer eso. Pero bueno, no se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sábado, pues creo terapéutico. Váyanse a la playa a disfrutar el fin de semana. Es mayo, acuérdate. Es mayo, mucho calor, pero bueno, también hay que estar prevenidos. Están pronosticadas algunas lluvias y pues hay que estar. Cargue sombrilla también, ¿no? O si no, cargue calzonera, si cae la lluvia, no le pasa nada. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigo. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque controlamos las fugas. Y fíjense que las fugas en un restaurante ya debe de ser un concepto de responsabilidad social. No podemos estar desperdiciando la comida cuando en otros lugares la gente por un pedazo de pan. Soft Restaurant es una aplicación diseñada, desarrollada aquí en National Soft por manos yucatecas. Es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas al 941-5077. Diles que escuchaste Fórmula en los Negocios. Diles que quieres una demostración gratis y sin compromiso de este soft restaurant. Verás que tu vida y tu restaurante tendrán un crecimiento impresionante. Escríbeles también arroba ventassoftrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. National Soft es una empresa yucateca que tiene pues una de las certificaciones más importantes a nivel mundial hoy actualmente, que es un lugar Great Place to Work, que es un lugar agradable para trabajar. Es una certificación que se la gana por las condiciones laborales que le da a sus empleados. Así es de que también están buscando personal femenino y masculino, 941-5077. Si anda usted buscando chamba, ahí hay una buena oportunidad. Márqueles, haga una cita con ellos y vaya para allá. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Y estamos desmenuzando esto, y Laura Alcalá, y estamos desmenuzando esto de cómo dejar de procrastinar. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues básicamente, pues con las dos claves para abandonar lo que es la procrastinación. Y fíjate que una es, pues poner en una balanza los pros y los contras de las consecuencias de procrastinar, ¿no? O sea, ¿qué, a qué me va a llevar el dejar de hacer lo que tengo que hacer hoy y en contra lo que me va a beneficiar, ¿no? ¿Qué tanto me puede beneficiar y qué tanto me puede afectar? Y poner eso en una balanza y decir, bueno, pues mejor lo hago de una vez, ¿no? Claro, en situaciones profesionales yo creo que te vuelve más productivo. Y en situaciones personales, pues te quitas un pendiente más y te hace que puedas estar más tranquilo. Y yo le agregaría uno más, en cuestiones de salud. Ah, sí, por supuesto. También, o sea, mientras más pronto, por ejemplo, en el caso precisamente de los dientes, sí, que me parece un excelente ejemplo, mientras más dejes pasar el tiempo, más se puede agravar lo que sea que te esté sucediendo en una muela, por ejemplo. Por supuesto, además, acuérdense que siempre el atender de forma preventiva cualquier situación de nuestra salud siempre va a ser mucho más fácil poderlo solucionar, económico también, y menos problema. Y menos sufrimiento. Menos sufrimiento. Por supuesto, ¿y por qué me voltean a ver? Acuérdense que el control odontológico no se sufre para nada. No, le ponen hasta música. ¿Cómo le dices la silla qué? De las alegrías. El sillón de las alegrías. Y fíjate, otra clave para dejar la procrastinación es confiar en tus capacidades y motivarte con pequeños premios, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya limpiaste la bodega de mercancía que tenías y ya la etiquetaste y ya la ordenaste, que era algo que habías estado dejando para después y finalmente lo hiciste, pues date un poquito, un premio, ¿no? Sal con los amigos, y es satisfactorio, ¿no? Cómprate alguna cosilla que te guste. Exacta, pero prémiate, sí, porque eso también ayuda a que hagas las cosas y las cumplas más prontamente, ¿no? Entonces necesito ahí arrendarme varios premios que tengo pendientes. Oye, no, primero tienes que hacer. Mira, tú deberías de premiar a los que después de que se levantan de tu sillón, les das una cerveza, doctor. Pues, pero ¿cómo? Bien fría, claro. No, imagínate para que les den ganas de ir, las pachangas que se organizarían. Y fíjense, como un coach diría, la confianza en uno mismo es fundamental para cambiar cualquier hábito, porque la confianza en ti mismo es lo que te va a evitar el hacer cosas negativas hacia ti mismo. Procrastinar es un hábito negativo que te va a pegar en tu vida profesional, personal, y es un hábito muy, muy, muy malo. Entonces, busquen tener confianza en ustedes mismos, conociendo por qué procrastinan. Que esto es, no es más que encontrar en la historia cuando lo aprendimos. Por ejemplo, cuando estudiantes, ¿por qué estudiaban solamente de noche? Porque preferían la fiesta, etcétera. Hay que encontrar esas historias donde aprendiste este hábito. Es uno de los primeros pasos para eliminarlo y para poderlo dejar fuera, ¿no? Oye, y el dicho mexicano, que es muy claro, que dice, no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso es sumamente claro y verídico. Yo creo que si lo podemos solucionar y hacerlo lo más pronto posible, hay que hacerlo. Pues yo creo, amigos, ahí tiene usted la información. Y al el sillón de las alegrías, es buena propuesta que no, regales una cerveza. Precisamente por eso ahorita les voy a dar la dirección de donde tengan que dirigirse, ¿no? Por supuesto, doctor, si eres tan amable. Control Odontológico está en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos son 927-5110 y 926-4429. Páginas de internet, una de ellas, la master, es controlodontológico.com. Y estamos en las redes sociales también como Control Odontológico Integral. Ahí nos tienen a sus órdenes para solucionarles todos los problemas que necesiten. Bueno, y también tienes el control de ronquido. Mal aliento, ¿no? Y el ronquido lo tenemos desde hace 20 años. Somos los únicos en la península que tenemos este tratamiento y con mucha eficiencia. Funciona, doctor. Muy bien. No tienes que poner el mofle ese. No, los ronquidos. Ese no es un silencio. Ese sería un silenciado. Ah, perdón, un silenciado. Bueno, son soluciones, ¿no? Claro. Lo pueda hacer de esa manera. Son soluciones para tener una mejor calidad de vida, que eso es lo importante. Que bueno, yo creo que una de las procrastinaciones más frecuentes que tenemos es el cuidado bucal. Así es. Siempre lo dejamos hasta que nos duela. Así es. Y no, es preferible una revisión cada 6 meses. Además, cada... nosotros nos encargamos de que ya cuando llegan nuestros pacientes al consultorio y les damos solución a su problema, con la autorización de nuestros pacientes les estamos recordando siempre sus citas de control y mantenimiento. Ay, para que entonces no lleguen otra vez al mismo estado como nos llegaron. Al contrario, claro, debemos de mantenerlo siempre en salud. En salud. Y esa es la cita que tengo hoy. Exactamente. Al sillón de las alegrías. El teléfono donde te puedes localizar, doctor. 927-5110 y 926-4429. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Víctor Gámez. Gracias a ustedes y saludos a todos los amigos y pacientes. De Control Odontológico. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Usted reflexione, tome las decisiones pertinentes, pero le pido una cosa, tome la acción. Llévelo a la práctica. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.